50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 10 de junio. La UNLP capacitará a todas sus autoridades en cuestiones de género. Hoy comenzará el ciclo de capacitación en género para las autoridades superiores, docentes, no docentes y estudiantes en el marco de la Ley Micaela. Los encuentros serán de 3 horas cada uno y se realizarán en el auditorio del edificio Sergio Karakachov, ubicado en 7 y 48. El primer ciclo de capacitaciones es una producción colectiva elaborada por el equipo de las Direcciones de Políticas Feministas y de Género y Diversidad, dependiente de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP. Se trata de una estrategia de formación introductoria y equipos de gestión de la Presidencia y de las unidades académicas. Continúa el operativo para desalojar a lesmanteres de La Plata. La municipalidad sigue impidiendo que lesmanteres que venden ropa usada puedan trabajar en el parque céntrico de la ciudad. Durante el fin de semana también les desalojaron en Los Hornos. La alternativa de mudarse al nuevo predio municipal en Altos de San Lorenzo es inaccesible para muchos de estos vendedores. Escuchamos a Viviana, mantera de la ciudad. Nosotros no vendemos nuevo, no perjudicamos a nadie. Y esto es una cadena en la cual también, si nosotros vendemos, es porque la gente que nos viene a comprar tampoco le alcanza su sueldo. Es decir, que es muy grande la miseria que hay. En vez de darnos una mano, ayudarnos, apoyarnos, porque lo que nos tienen que hacer es apoyarnos porque el pueblo lo necesita. Que el intendente tiene que estar de la mano y apoyarnos, no dejarnos a la deriva y venir a reprimir al trabajador. Un servicio que informa más cerca. Advierten por peligro edilicio en la sede de Niñez. La sede central del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, ubicado en 116, entre 70 y 71, al igual que los otros edificios públicos de la ciudad, presenta un gran deterioro. El miércoles se produjo un principio de incendio en una de las oficinas del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, donde los detectores de humo no funcionaron y advierten que además hay una fuga de gas. Desde febrero, los trabajadores denunciaron que mientras el edificio se cae a pedazos, las autoridades invierten millones en molinetes. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.